Satán puso el pie en la primera y, contra su costumbre, caminó sobre las piedras sagradas hasta que estuvo en la cima de la muralla. Yo dudé en seguir el mismo camino porque tenía miedo. Toma mi mano. Anda. No hay peligro. Puedes poner el pie encima. Son conocidos. De acuerdo. Avancemos. ¿Quieres que te haga ver lo que sucede en París? No, sigamos. Saltamos del muro a la tierra. La luna, bajo la mirada de Satán, se había ocultado como una joven con una mirada descarada. La noche estaba fría. Todas las puertas se hallaban cerradas. Todas las ventanas oscuras. Todas las calles silenciosas. Se hubiera dicho que nadie había pisado hacía mucho tiempo el suelo sobre el cual estábamos caminando. Todo a nuestro alrededor tenía un aspecto fantasmal. Se podía creer que cuando el día llegase nadie abriría las puertas. Ninguna cabeza se asomaría a las ventanas y nadie turbaría el silencio. Creía caminar por una ciudad muerta hacía siglos y reencontrada en unas excavaciones. En fin, la ciudad parecía estar despoblada en provecho del cementerio. Caminábamos sin oír un ruido, sin encontrar una sombra. La caminata fue larga a través de aquella ciudad de silencio y reposo. Finalmente llegamos a nuestra casa. ¿La reconoces? Sí, entremos. Espera, tengo que abrir. También fui yo el que inventó el robo. Tengo una segunda llave de todas las puertas, excepto la del paraíso, por supuesto. Entramos. La calma exterior continuaba en el interior. Era horrible. Yo creía soñar. Ya no respiraba. Imagínense volviendo a entrar en su habitación, donde habían muerto hace 2 días, encontrando todas las cosas tal y como estaban durante su enfermedad.